Bienvenidos a su nuevo programa Espacio Vecinal, todos los viernes a las 17 horas. Si nos quiere llamar, llámenos al 2222363 y estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. Nuestra página es www.espaciofm.cl. Les habla Marcel Canal y estoy con don Ricardo Sáez. ¿Cómo está don Ricardo? Aquí estamos una vez más en el espacio, como usted muy bien lo ha dicho, Espacio Vecinal, y saludando hoy día también a los Maximilianos. ¿Serán Maximilianos también o no? Lo ignoramos. ¿Habrá Maximilianos? Pero, ¿me permite dar una información al respecto antes de seguir con el programa? Claro, don Ricardo. Hoy, día 3 del 6 de 2016, San Maximiliano, según horóscopo de los antiguos griegos, las personas nacidas en el día de hoy van a poder tener hijos, sea varón o sea varona, pero van a sufrir una especie de inseguridad en su vida. Siempre van a estar tratando de elegir entre dos caminos y van a ser un tanto inseguros y también tendientes a la soledad, pero siempre van a ser muy perseverantes en luchar por lo que anhelan y quieren conseguir. Es para los nacidos en el día de hoy. Entonces, dígame nomás. También tenemos otro aviso en Radio Espacio FM 107.3 desde Pedro del Río Sañartu, para todo el Gran Concepción. Se comunica el sensible fallecimiento de la señora María Inés Bustos Rodríguez. Sus restos están siendo velados en la sede de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Concepción. Su funeral se realizará el día sábado 4 de junio, saliendo el cortejo a las 9:30 horas hacia el Cementerio General de Concepción. Un servicio de su radio ciudadana Espacios FM. Y también les damos las condolencias a sus familiares por esta sensible pérdida. Nuestras condolencias a la señora María. Hoy día viene 3 de junio, como ha pasado el tiempo, ya estamos al mes 6 del 2016. Casi ya el mitad de año. El 2016, claro, el lunes. Pronóstico del tiempo, viernes 3. Hoy en la tarde, nubosidad parcial. Y en la noche, nubosidad parcial también. Seguimos con eso. Y para el sábado va a estar nublado de madrugada. En la mañana va a estar nublado. Tarde, nubosidad parcial. Y por la noche, nubosidad parcial. Y en este momento le cuento a Ricardo que hay 10 grados. Está un poquito fresco, un poquito helada la tarde. Un poquito helado, diría, cierto. Sí. Y nublado. Al parecer, decían unas damas en la mañana, como que se subió la helada. Se subió la helada. Así que pronto vamos a tener agua. Usted tomó su sopita en la tarde. Y agüita, el almuerzo, ¿no? Y agüita lluvia. Agüita de lluvia. Sí. Sí, pues. Don Ricardo, vamos a dar algunas informaciones. Son informaciones de departamentos y oficinas de la municipalidad para que nuestros vecinos sepan dónde tienen que dirigirse. Por ejemplo, ¿usted sabe esta la Biblioteca Municipal de Concepción? Bueno, la Biblioteca Municipal de Concepción está allá en la calle Víctor Lamas, sí, con la esquina de Caupolicán, si no me equivoco. Esto está en Víctor Lamas 615. Frente al Parque Ecuador. También al lado está el Liceo Técnico A29. Y ahí cerquita también el Liceo de Hombres Enrique Molina Carmendia. Y está su todavía destruido lo que era su teatro del liceo, que tiene una arquitectura, digamos, tipo barroca, ¿no es cierto?, antigua, que creo yo que debería reconstruirse y siguiendo el mismo estilo. Yo sé que ahí lo van a reparar eso. Luego sí. Está en digamos, el proyecto. Y está con luz y todo, por lo menos claro. Está en ruinas, se ve bien. Asedio ornato, para todas las personas, cuando quieren que le corte un árbol, le moleste un árbol, por la basura que a veces se acumula en espacios que son espacios heriazos, a veces usted puede llamar al 41226-3026. Esto está en Ejército 1058. Ya, para todos los vecinos, Ejército 1058. Entre Tucapel y Orompeyo. Entre Tucapel y Orompeyo. Ahí está. ¿Y sabe quién es el director de Asedio Ornato? El señor Jorge Silva. Qué bueno. Entonces ahí el vecino que necesite y no sabe dónde dirigirse, tiene que dirigirse a la dirección de Asedio Ornato. Esto es Ejército 1058. Lo voy a volver a repetir el número. El número es 41226-3026 y el director de Asedio Ornato es Jorge Silva. ¿Qué le parece si va a un espacio musical? Perfecto, yo creo que para seguir el programa. Yeah. ya estamos de vuelta en Espacio Vecinal, su nuevo programa que va todos los viernes a las 17 horas. Don Ricardo. Sí, bueno, queremos recordarle a nuestra radio escucha y nuestro radio escucha también de la comuna de Concepción, la farmacia municipal está funcionando, solamente tienen que inscribirse. Bueno, todos sabemos el alto costo que tiene la salud. Perder la salud es una complicación grave, en especial para la gente mayor y para los niños. Pero la farmacia municipal, ahí se pueden comprar medicamentos, insumos médicos y alimentos especiales a precios justos. Para ello financiamos la habilitación de un céntrico local y del personal que le atenderá con un químico farmacéutico a cargo, cumpliendo las normativas que rige a todas las farmacias. La farmacia municipal es para todos los habitantes de la comuna, independiente de su situación económica, socioeconómica y previsión de salud. Entre paréntesis, FONASA, ISAPRE, CAPREDENA, etc. Ahí solo se cobrará el precio del producto sin ningún recargo. ¿Qué opina usted, amigo Marcel, sobre esta farmacia municipal? Bueno, esta farmacia municipal obviamente que ayuda mucho a las personas que tienen esas bajas pensiones, esas personas que no alcanzan a cubrir en otras farmacias, por ejemplo, pagan a veces 40 mil pesos, que lo habíamos conversado. Bueno, y un gran beneficio sobre todo para las personas que no tienen cómo costear. Don Ricardo, ¿dónde está ubicado la farmacia municipal? Como ya lo hemos dicho en otros programas, esta farmacia está ubicada en Aníbal Pinto 450, local número 8 de la Galería Alessandri. Frente a la Plaza de Armas. No hay dónde perderse para llegar ahí. No, hoy día sabe que fui y pasé por la... Está bien bonita, está bueno, está la gente municipal atendiendo. Qué bien. Un guardia que estaba ahí, bien bonito, blanco, con azul. Está bien bonita la farmacia municipal. Así que a los vecinos les decimos que se acerquen y tienen que cumplir con los requisitos que ya nombraba acá mi amigo Ricardo. Sí, también pueden informarse en los centros de salud municipales, O'Higgins, Tucapel, Pedro de Valdivia, Juan Soto, Lorenzo Arenas y Santa Sabina. El centro de referencia en salud, entre paréntesis, San Martín 262 Concepción. Delegación Municipal Barrio Norte, Plaza Independencia. ¿Usted sabe que hay un departamento que se llama Adulto Mayor de la Municipalidad de Concepción? Exactamente. Hay un... Ah, sí. Sí, dígame. No. Bueno, hay, no sé, me habla de un departamento o de una organización que se llama Unión Comunal de Adulto Mayor. Ese está, no sé si estamos en lo mismo, pero este departamento está en Tucapel 1770. 1770 y tal como lo había informado usted, amigo Marcel, está a cargo de todo lo que es la administración de este departamento, la señora Gladys Rebolledo. En ese, digamos, local, los adultos mayores tienen varios, digamos... Actividades. Sí, varias actividades en varios grupos, varios talleres, también conjuntos y talleres donde enseñan a tocar guitarra, a cantar, baile entretenido, tejidos. Los días sábados en la mañana se baila la cueca, el baile nacional, de las 9:30 adelante. Hacen falta varones, parece, he tenido conocimiento a ese horario, para que vayan a bailar cueca. Ya, pues ahí los papá, abuelitos, se acerquen a la casa de adulto mayor, porque hay hartas actividades, como decía. No, abuelitos no. No hay abuelito, si es el problema. Mayor. No hay abuelito. No, solo adulto mayor. Solo adulto mayor. Claro. Sí, porque estamos más jóvenes. Entonces, deben entusiasmarse los adultos mayores e ir para allá. Y también los días viernes y los jueves en la tarde tienen talleres de baile de tango. Mire, ¿usted le gusta el tango o no le gusta el tango? Sí, me gusta el tango, pero por, digamos, otras actividades todavía no he podido insertarme en... en el grupo, digamos, en el club. Ahí lo quiero ver yo bailando tango. Exactamente, bailando tango. Ya vamos a ir luego para allá. Y su profesor es don Raúl. Don Raúl, sí lo ubico. Que Raúl, también hace clase acá en el SIAM. Hace clase también acá en el SIAM. Sí, señor. Acá en el SIAM también hay un horario donde se enseña a bailar tango. Mire cómo nos vamos haciendo gente conocida. Claro, y el profesor, reitero, es don Raúl Pardo. Don Raúl Pardo, correcto. Sí, pues él fue mi compañero de trabajo en el municipio. Mire, cómo mire aparecen. Cómo aparecen las cosas. Conocido. Le recordamos entonces a todos que la Casa del Adulto Mayor está en Tucapel 770 Concepción. Esto está al ladito de Aseo Ornato. A la vuelta de la esquina. Con Aseo Ornato. Y el teléfono es 41-226-3047. Se lo vamos a repetir. Tiene dos teléfonos. Se los vamos a repetir para que usted pueda llamar y ahí hacen las consultas sobre los talleres, los programas que se ofrecen para todos los adultos mayores. Los teléfonos son el 41-226-3047 y el 41-226-3050. ¿Sí? También pueden participar allá en el Club del Adulto Mayor, varones de 60 años arriba. No importa que no tengan 65 años. Basta con que tengan el entusiasmo. Y si van los que nunca han ido, no cabe la menor duda que va a gustarles. Y esto es tan bueno para incentivarse, salir de la casa, hacer otras cosas, sociabilizar con otras personas, es muy grato. Y de verdad que al adulto mayor le hace falta eso. Y muy bueno que existan estas instancias, que la municipalidad lleve, digamos, estos espacios. Contacto @espaciofm.cl. Nos puede llamar y hacer las consultas, o si no se acuerda de algún número telefónico y no lo alcanzó a anotar, nos puede llamar y consultar. Y si quiere hablar con nosotros, con don Ricardo Sáez y Marcel Canales, que les habla, puede llamar al 2222-363. Fue muy rápido, ¿no? O lo repito. 2222-363. Y estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. Hay una página. Esa página también sale noticias. En la página es www.espaciofm.cl. Exactamente como usted lo ha dicho. Pero para hacer más entretenido el programa, ¿qué les parece un espacio de una bonita música que van a escuchar ustedes? Y nos vamos a un espacio musical. We'll be right back.

Bueno, es una lástima y reiteramos una vez más las condolencias de la radio, del programa, a sus familiares. Sí, nuestras condolencias a los familiares de la señora María, que en paz descanse. Denante, cambiando de tema, denante estábamos hablando de los talleres del adulto mayor. Bueno, yo tengo una información de el CIAM, ¿cierto? Está ubicado acá en Desiderio Sangüesa. El CIAM, digamos, perdón, la Junta de Vecinos, Pedro Río Sañartu, número 5, se adjudicó un fondo, digamos, un proyecto de FNDR del gobierno, ¿ya? Y este es, se trata de cultura y deporte, ¿ya? No. Este se está efectuando los días miércoles, está intercalado por el momento, un miércoles es cultura y otro miércoles es deporte. Entonces les pedimos a todos que se acerquen al CIAM, donde se está ejecutando desde las 19 a las 21 horas. En deporte está atletismo, zumba, pilates. Usted me preguntará, ¿dónde van a hacer atletismo? En este momento están con la introducción al atletismo. Así que para que los niños se acerquen acá al CIAM de Desiderio Sangüesa 393. Va a haber una introducción y adivino dónde van a entrenar después. Qué espectacular. En el estadio Esther Roa Rodríguez. De Paolo. ¿Ah? Bueno, hay una controversia así en algunos ciudadanos todavía. Este estadio en principio se llamó Esther Roa de Pablo, sí. Ahora, pero posteriormente se le cambió nombre, se olvidó a uno también de los grandes gestores para que este estadio fuera lo que es hoy día también. Entonces, a pesar que su historia del estadio de Concepción tiene sobre los 90 años de existencia, pero se recuerda siempre a quienes fueron, digamos, los ciudadanos, ciudadanas, que se dedicaron a mantenerlo, digamos, en condiciones cada día mejor para practicar el hermoso deporte que es el fútbol. Y la señora Esther Roa Rebolledo, me dice acá mi amigo, fue una de las promotoras para que esto se mantuviera siempre. Y bueno, el alcalde actual también hizo su tarea ahora último para que se pudiera acá realizar partidos de fútbol a nivel internacional, ¿verdad? Verdad. Pero ¿sabe qué? Que igual todavía falta para que el fútbol amateur lo ocupe. Si al final es para nosotros. De que habrá un tiempo que el fútbol amateur y nosotros lo podamos ocupar. Bueno. Vamos a ir con la información, don Ricardo, que es sobre lo que se adjudicó el, digamos, Pedro del Río Sañartu, la Junta Vecinal número 5. Recordando que los días miércoles está el espacio, digamos, que es de cultura y deporte, y es uno y uno, y en deporte estará atletismo. En este momento va a haber una introducción al atletismo y habrá zumba y pilates. Así que a todos los vecinos, por favor, acérquense, porque este es un proyecto que se adjudicó del gobierno regional. Es de cultura y deporte. Todos los días miércoles 7 a 9. Es de cultura y deportes. Para todas las edades. Así que, por favor, se acercan. Bueno, y nos puede llamar por cualquier consulta a nuestro teléfono. Don Ricardo, tenemos alguna. Aquí tengo una noticia. Dice, este viernes, al igual que en Concepción, hoy se inaugura la farmacia municipal de Chiguayante. En Chiguayante también va a haber farmacia municipal. Dice, se sumará Concepción y San Pedro de la Paz inaugurando su propia farmacia popular. El recinto será abierto durante la mañana y desde ese momento los usuarios podrán comenzar a retirar sus medicamentos. La farmacia ya cuenta con 700 inscritos y todos los vecinos que deseen sumarse deben presentar su cédula de identidad, receta médica con menos de 6 meses de antigüedad y el registro social de hogares. Mire qué espectacular que en Chiguayante ya se está sumando entonces la farmacia popular o municipal. ¿Qué le parece? Claro, y esto sí que es importante porque así tendrán que seguir sumándose las restantes comunas de la provincia, ¿verdad? Y así como la provincia, la región del Biobío, que siempre ha sido señera en cuanto a buscar siempre, digamos, los beneficios que sean para las clases sociales más vulnerables, como se le llama hoy día, en cuanto a situación económica y social. Entonces, es una noticia excelente la que está dando acá el locutor joven, señor Don Marcel, de que en Chiguayante también se ha inaugurado una farmacia municipal y que nuestros vecinos, amigos de la comuna vecina, la aprovechen al máximo, porque es un beneficio que no se da todo el tiempo. Mire, ¿qué le parece a usted, Carabineros? Carabineros, mire, dice, una banda instrumental de Carabineros de Concepción sorprendió con un concierto en la calle. ¿Qué le parece acá en la calle de Concepción? Dice, pese a todos los días lluviosos y de frío en Concepción, a veces la ciudad ofrece espectáculos increíbles. Uno de ellos fue la presentación de la banda instrumental de Carabineros de Concepción en las afueras del Mall del Centro. El concierto sorprendió a quienes transitaban a esa hora por el sector y pudieron disfrutar de varios temas populares interpretados por la banda de Carabineros. ¿Qué le parece que Carabineros también incentive también en la cultura? De repente uno pase y esté Carabineros tocando una banda. Bueno, excelente, porque me parece que hace mucho tiempo que Carabineros había dejado en parte este arte de la música para entregarla a su pueblo, porque antiguamente tenía la banda de Carabineros, no era una banda, era un odeón de Carabineros que actuaba especialmente los días domingos en la Plaza de Armas de Concepción. No sé qué pasaría con el tiempo, pero era un excelente odeón. Claro, bueno, a mí que haya vuelto y que Carabineros dé un ejemplo sobre esto, digamos, culturas que se pueden mostrar en la calle al público y también y le da una cercanía a nuestro ciudadano, a nuestro vecino. Le da una cercanía y se demuestra que no porque ellos sean representantes de la autoridad, no tienen la sensibilidad también que tiene todo individuo, todo ser humano. Exactamente, sí. Claro que sí. Bueno. ¿Cómo está hablando de Carabineros, hablando de seguridad? ¿Cómo está el hecho de que allá en Santiago murió un guardia en el Parque Arauco? ¿Qué le parece todo lo que estamos viviendo? Ya creo que van dos guardias de seguridad muertos. Ya creo que está sobrepasando los límites y ojalá que puedan tomar cartas nuestras autoridades y firmes sobre esta tragedia. Imagínense que ya no estamos pasando a ser un país seguro. Así es, pues en ninguna parte ya nadie se encuentra con la seguridad que debe tener para transitar, para vivir, para estar en sus casas. Y para qué decir cuando se van a hacer trámites en oficinas o en los bancos. No hay ninguna seguridad de que la persona, sea varón o sea varona, va a llegar con indemne a su casa. Felices aquellos que llegamos sin ninguna novedad. Pero también hay otras que les ocurre esta problemática grave de que es el asalto y el robo a mano armada y que lamentablemente nuestras leyes no son las más adecuadas para estos casos. No son las más adecuadas para estos casos y ojalá que podamos avanzar en esto porque realmente esto se va a ser un problema para todos. Creo que la seguridad es tan importante. Imagínate, no podemos estar a veces en la calle, nos pueden robar, no puede ser que a un guardia de seguridad lo hayan matado diestra y siniestra. Es increíble. Claro. Usted sabe que para este invierno tenemos que cuidar también, evitar inundaciones, limpiar los alcantarillados, limpiar, digamos, nuestros techos. Me dice, realizar un operativo para evitar las inundaciones durante invierno en Concepción. Voy a leer la noticia. Con el objetivo de evitar inundaciones y emergencias mayores, durante la temporada invernal, el municipio de Concepción junto a la sanitaria Esbio realizaron una inspección a los trabajos que se realizarán en los distintos sectores de la ciudad. Ayer las autoridades vieron en terreno las labores de limpieza de canales, decantadores y sumideros de aguas lluvias del centro de Concepción, obras que en un solo mes reunieron 1.200 metros cúbicos de barro. Así que ahí están con el municipio junto a las vías, están haciendo esa inspección sobre, digamos, posibles inundaciones y limpieza de canales y decantadores. A modo de comentario, Juan Marcel, mi amigo acá, me parece que Hay un poquito de negligencia en el verano cuando el tiempo está bueno, hacer todos estos trabajos como anticipándose a lo que viene. Sí, pues por eso delante ahí tienen que ver las direcciones y claro, y tienen que anticiparse mucho antes las direcciones que tienen que ver del municipio a limpiar las calles para después evitar inundaciones. Claro. Así que así. Bueno, ese era la noticia del operativo que está haciendo el municipio penquista en estos momentos junto a la empresa Es Bio. ¿Qué le parece si vamos a un espacio musical y volvemos? Exactamente. Y estamos de vuelta en su nuevo programa Espacio Vecinal y va todos los viernes a las 17 horas. Recordemos, siempre estamos recordando los números porque queremos que los vecinos nos llamen, queremos conversar con los vecinos, queremos que nos consulten, queremos entregarles información porque tenemos informaciones acá para ustedes y nos pueden llamar al 22223. ¿Ya? Y tenemos una página donde leemos nuestras noticias, al www.espaciofm.cl. Deportes, ¿usted sabe dónde está ubicado la oficina de deportes de la Municipalidad de Concepción? La oficina de deportes. La oficina de deportes, correcto. Tengo la impresión que está ubicada en Barros Arana 545. No. Cuarto piso. Está ubicada en el estadio, usted decía adelante. Ahora está Yoster Roa Rebolledo. Ahí está ubicada la oficina de deportes donde hay programas, donde hay talleres deportivos y usted se puede acercar y tiene dos números telefónicos que se los vamos a dar inmediatamente. Es el 412-329987 Y el otro número es el 412311656. Sí, pues, don Ricardo, sí, ahí tiene razón, yo lo había. Sí. La oficina de deporte, ya estaba. Exacto. Por mucho tiempo la oficina de deporte de la Municipalidad de Concepción, el estadio. Y cuando se estuvo arreglando el estadio, estuvo ahí en el gimnasio municipal. Ahí está ubicado. Y el director, o sea, perdón, el encargado, el coordinador de deporte se llama Yuri Aguayo Sánchez. Él es el encargado, para el que no sepa, y para todos los clubes deportivos, para y los talleres. A ver, si las personas quieren, un grupo quiere, digamos, necesita un monitor, lo puede solicitar. En este momento, puede ser mejor para el otro año, pero bueno, puede solicitar un taller o también solicitar un monitor. Y ustedes pueden hacer llamar al 412-322-9987 o al 412-311-656. Vecino, vecina, si usted no se acuerda del número, nos puede llamar y nosotros le damos toda la información sobre la oficina de deporte, porque ahí usted puede pedir subvenciones, pueden pedir, digamos, cuando si hay un campeonato. A veces les regalan copas, les regalan medallas, entonces usted lo puede hacer en la oficina de deportes, que está ubicado en el Estadio Collado, para que no peleemos. Y su coordinador de deportes se llama Yuri Aguayo Sánchez. Correcto, sí, tiene toda la razón. Yo fui varias veces ahí para que nos contrataran monitores, para que fueran a actuar a realizar su trabajo, su experiencia, entregarla en el club de adultos mayores, especialmente que hemos estado hablando de Tucapel. Por eso también, para quienes quieran organizar clubes de adulto mayor, grupos también musicales, aunque no sean adultos mayores, para que vayan a la oficina de deporte y soliciten un profesor, un monitor, y allí van a entregárselos, se los van a dar para que tengan espacios de recreación. La oficina de deporte está ubicada, claro, en el estadio. Le vamos a recordar de nuevo el número, el 412-322-9987. Apuntó, vecino, vecina. Y el otro número es el 412-311-656. Y el encargado de deportes, Yuri Aguayo Sánchez. Ahí usted, vecina, puede encontrar todo lo que es deporte, porque a veces, don Ricardo, la gente no sabe dónde dirigirse para estas cosas. Y para un niño, ¿dónde lo inscribo? A ver, quiero, por ejemplo, taekwondo. O quiero otra actividad, ¿dónde puedo ir a hacer zumba al gimnasio? ¿Dónde puedo hacer otra actividad? Ahí hay hartas actividades. Cheerleader también tienen, está la escuela de gimnasia artística deportiva, está, digamos, es municipal también. Escuelas de fútbol también hay. Así que acérquese, y para todos los niños, y en general para todos, hay de todos los rangos de edades, usted se puede acercar a la oficina de deportes de la ilustre Municipalidad de Concepción. Don Ricardo, a propósito de que a veces no se sabe dónde dirigirse para hacer tipo de trámite, para, por ejemplo, obtener el certificado de protección de hogares que reemplaza la ficha cash, ¿sí? Este pueden solicitarlo en la oficina municipal, que está en Aníbal Pinto 81, Concepción. Ahí se solicita, si desean algunos vecinos, vecinas, que los visiten a sus hogares para que los califiquen, en Aníbal Pinto 81. Y ahí van a entregarle lo que es la nuevo certificado de protección de hogares. Pero vecino, vecina, hágalo, no se queden en la casa y hágalo. Y todas estas cosas son beneficio a nosotros, y que nos corresponde como derecho todo lo que le hemos dado a usted sobre la casa de adulto mayor, aseo y ornato. Usted puede ir a la biblioteca municipal si necesita un libro, a la oficina de deporte. Y ahora le tengo otra información: departamento de jóvenes, que también hacen, también entrega también talleres y ayudan programas culturales. Ya. Esto está en Lincoln 248. Para todos los jóvenes, está en Lincoln, perdón, 248. El número es 412213562. Y el encargado del departamento de jóvenes es Francisco Moreno Chamorro. Toda esta información para usted, vecina, para usted, vecino, para los niños, adulto mayor, como me dice don Ricardo. Toda esta información que le estamos dando, que son oficinas y departamentos de la Municipalidad de Concepción, y vamos a estar todos los viernes dando toda esta información, porque este espacio es para el vecino, espacio vecinal, así se llama el nuevo programa. Y recordamos que salimos todos los viernes a las 17 horas 5 de la tarde, y nos puede encontrar noticias, pues esta noticia la puede encontrar en www.espaciofm.cl, y recordar que estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. Siempre lo estamos repitiendo por si usted no nos alcanza a escuchar, y pedimos que nos llamen y podamos conversar de sus inquietudes y podamos o de su experiencia. Recordemos que esto es información al vecino, este es el programa Espacio Vecinal, y nuestro correo es contacto@espaciofm.cl. Tengo una noticia acá, dice en nuestra página, dice el municipio del Biobío rechazaron la ampliación del relleno sanitario de Copiolemo en Florida. Ahí se quiere hacer un relleno sanitario, dice la ampliación del relleno sanitario Copiolemo a cargo de la empresa Hidronor cada día suma más detractores. A los vecinos y autoridades de Florida se sumó ahora la Asociación Regional de Municipalidades, presidida por el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro. Es recordar que el lunes 30 de mayo la Comisión Evaluadora del Biobío aprobó la medida tras un informe entregado por el Servicio de Evaluación Ambiental con recomendaciones favorables. Así que esa es una noticia, don Ricardo, cuéntame. Thank you. es Espacios FM. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos monofocales, bifocales y multifocales. Lentes de contacto o fantasía. Artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera en Rengo 672, Galería Las Palmas, local 27, interior Mercado Central, de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas. Teléfono 217-7485 o al celular 742-94782. Atendida por su propio dueño, Claudio Vivanco Lobos. Óptica Vivanco, al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Bueno, estimadas radioescuchas y amigas y amigos, seguimos con nuestro espacio vecinal. Espacio vecinal. Y tenemos que repetir nuevamente un triste aviso que dice lo siguiente: se comunica el sensible fallecimiento de la señora María Inés Bustos Rodríguez. Sus restos están siendo velados en la sede de la Junta de Vecinos número 5 de Pedro del Río Sañarto, ubicada en Desiderio Sangüesa 393 Concepción. Su funeral se realizará el día sábado 4 de junio, saliendo el cortejo a las 9.30 horas hacia el Cementerio General de Concepción. Esta es una noticia de su servidor, Radio Ciudadana Espacios FM. Y el pésame entonces a la señora María, y, o sea, perdón, a la familia, señora María, disculpe. Exactamente. Invertirán 428 millones en el estadio de Nonguén. Dice, un nuevo proyecto favorecerá al fútbol amateur de la comuna gracias a que el gobierno regional del Biobío traspasó 428 millones de pesos al municipio penquista para el mejoramiento del estadio Nonguén. La buena noticia fue compartida en el mismo terreno por el alcalde Álvaro Ortiz y el intendente regional Rodrigo Díaz con los dirigentes sociales deportivos del lugar. En el sector cuentan con la infraestructura adecuada para practicar deportes. Solo se dispone de un espacio con camarines, graderías e iluminación, pero la cancha es de tierra, por lo que no da garantías para una buena práctica, menos en invierno. Así que yo creo que van a hacer un estadio igual como lo hicieron acá en el Estadio Flecha. No sé si usted pasó por ahí, quedó espectacular. Correcto, ese estadio. Exactamente, sí. Yo conozco el Flecha de muchos años atrás. Siempre fui... Sí, que soy emblemático del sector lorenzo. Sí, un adepto al deporte, especialmente del fútbol. Y también acá tenemos una buena noticia respecto al deporte del fútbol. Pero ya... La vida sigue cambiando, lo que antiguamente en mis tiempos, por ejemplo, no era posible realizar lo que hoy día se está realizando. Pero esta noticia se la dará mi amigo don Marcel. Bueno, tenemos a dos amigas, Graciela y Alexandra. Ellas juegan fútbol. Las mujeres ya cada vez están ganando terreno en este deporte que según era solamente para hombres, no, pero ahora también lo tenemos para mujeres. Buenas tardes, Graciela, Alexandra, y tenemos también el entrenador Ulises, ¿cierto? Tenemos a los tres, tenemos al entrenador y hasta dos jugadoras, y queremos que nos cuente cómo nació esto y el club que tienen. Cuéntame un poco, Graciela. Buenas tardes, mi nombre es Graciela. Nació a base de un llamado en famoso Facebook, como se dice, por la Feria de las Pulgas. De ahí nació la iniciativa de hacer un llamado para mujeres que quisieran jugar fútbol. A ese llamado ingresé, obviamente, mi persona, también profesor Ulises, y así fue haciéndose y formando el grupo. Actualmente tenemos 26 niñas y señoras participando de un grupo activo con entrenamiento de 3 veces a la semana. Se entrena los miércoles en el Mall Costanera. El Mall Costanera. De las 19:30 horas en adelante hasta las 9 lo más tardar. Los días viernes, cancha Rifo, cancha Tapia. 19:30 hasta las 21 horas y el día domingo se practica en cancha Frontera. Desde las 18:30 horas hasta las 21 horas. Es práctica y fútbol. Y práctica y fútbol, entonces ahí atrás del Mall de Costanera, acá, sí, ¿cierto? Sí, el parque Bicentenario, sí. Se juntan. ¿Cómo se llama el club? Génova. Génova, ahí está. Recordamos entonces, se llama el Club Génova. Estoy con Alexandra. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, un gusto tenerte acá. Dime, ¿cómo ha sido tu experiencia en conformar este club de fútbol de mujeres? Bueno, yo nunca había jugado a la pelota. En sí me metí solamente por entretenimiento y por hacer deporte, que es lo mejor para el físico, incluso para el físico de toda mujer, encuentro yo, para que se mantenga, para la salud. Y ahí ha sido muy buena. De repente hay lesiones, cosas, sí, así, que realmente que tienes que tener cuidado con la delantera, porque sí, le puede llegar un pelotazo, sí, me imagino la incomodidad. Sí. Pero bueno que ustedes practiquen esto, y en esto cuéntame cuáles son las personas, mujeres, hay mujeres casadas, jóvenes. Sí, mujeres casadas y madres con hijos igual, yo soy mamá soltera igual, tengo una niñita de 2 años 7 meses, ya. Orgullosa y... Igual la dejo encargada con mi abuela. Ella la cuida mientras yo vengo a hacer deporte, pero apoyando a mi familia al 100%. Cuéntame, ¿cómo es el profe? ¿El profe? No, es muy simpático el profesor y es muy dócil. Se da el tiempo, porque aparte igual son medio desordenadas todas, en general. Pero se da el tiempo de estar ahí, de enseñarnos y estar al... de cañón, como se dice. Pero ustedes eligieron al profe, ¿cómo nació la idea que Ulises, entrenador que está presente acá? Me llamó, a mí se acercó un día porque estaba jugando con una amiga en la cancha. Por X motivo queríamos jugar, fui con mi amiga y su mamá y una tía. Y en eso se acerca Ulises y nos dice, lo que pasa, chicas, que tenemos un equipo, estamos formando un equipo, si nos gustaría integrarnos y todo el cuento. Y cuánto costó, llegamos ahí. Y ahora ya somos parte del Club Génova. Y a veces no solamente el deporte, porque cuando tú practicas deporte y hay más personas, se llega después una familia, porque todas, sí, son amigas, vienen los viajes. Cuéntame, ¿hay algún partido amistoso? ¿Tienen ahora algún proyecto? Tenemos un partido con el equipo de Walkie. El día domingo. Este 5. Domingo. Y en especial, ¿ustedes a quién representan acá? ¿A Pedro el Río? ¿Al sector? ¿O son de todas partes? De todas partes. Nosotros somos Génova. Génova. Club Deportivo de Mujeres, Génova. Concepción. Concepción. Ah, entonces tienen de todas partes. Qué sí, bueno, sí, eso, que puedan integrar a diferentes lugares, sí, de nuestra comuna. Sí, al menos yo soy del sector de Lorenzo Arena. Estábamos comentando recién de la cancha de Flecha. Yo soy de ahí. Ah, de fui acá. A la inauguración de esa cancha igual. Sí, estuvo muy bonita la inauguración y realmente espectacular. Quedó una cancha que tenía mucho tiempo, sí, en el sector Lorenzo de Arena, y ahora está empastada y con la media iluminación, sí, y realmente está muy buena para poder habitarla, y qué bueno que estamos avanzando en todos esos espacios deportivos y sanos y de recreación para nuestra ciudad y para los habitantes y niños. Y sabemos que está tan complicado en este momento por las drogas, la delincuencia. Necesitamos mucho más espacios culturales y deportivos, así que felicitaciones, chicas, por lo que están haciendo en este momento. Queremos hablar ahora con el entrenador. Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí estamos, por ahí estamos. Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Súper bien, un gusto de tenerte, Ulises, acá. Y cuéntanos un poco sobre este club, cómo se maneja, cómo es el estilo de entrenamiento de las chicas. Graci y Alessandra me quitaron todas las palabras. Todas las palabras, me imagino. No se entiende, pero nosotros... ¿Cuánto es la hora y los minutos que entrenan? ¿Cuántas horas entrenan? Sí, somos 3 días que tenemos entrenamiento. Y en eso pasa la parte técnica, la parte física, la parte lúdica, el trabajo globalizado. ¿Qué significa? Que pasa todo adentro. y la parte psicológica igual. Es mucho trabajar con ella y hay que entenderla en todo el sentido, porque algunas son mamás. Claro, y por los tiempos. Sí, por sus tiempos, en todo tipo. Yo creo que ya ustedes saben cómo trabajar con ella. Claro, sí. Sí, porque tienen que mejorar bastante. Ya estamos recién empezando, llevamos cerca de 3 meses, creo, chicos. Vamos por 3 meses y el monto es bastante. El cheque todavía está. Hay algo así. Sí, no. Increíble. Increíble, porque llevamos 3 meses. Yo pensaba que ya tenía unas 5, unas 10 y ya no. Han crecido bastante. Y ahí hemos dado fruto y hemos seguido escalando peldaños nosotros. Y gracias a Dios ha avanzado todo bien. Hay lucha, sí. Hemos tenido lucha, pero por el campo de juego. Es importante nosotros, porque yo en delante igual estaba viendo esa misma noticia de Flecha que hablaban ustedes. Sí, correcto. Flecha, ahora que Nonguén estaba con la ANFA, me estaba comunicando y chuta, y nosotros acá, Pedro del Río, de Rifo, de Industrial, acá a Pedro del Río, nada. ¿Y no tenemos cancha. ¿Tú sabes si hay algún proyecto? No, ese es mi anhelo, es tener el campo deportivo en Frontera, que sea un compacto sintético. Porque ahora solamente está con iluminación. Con iluminación. Y eso tiene. Del Cerro Chepe a la cancha industrial, nada, pues. Los barrios tienen como alejadito a nosotros, pues. Solo iluminación, canchas de tierra, si llovió tienes que entrenar con siendo lluvia. Siendo uno de los lugares. Nosotros el día. Nosotros entrenamos con barro, con lluvia. ¿Tú? Entonces, ahí le hacemos un llamado a la autoridad, es que aquí uno de los lugares más antiguos de Concepción y un lugar más antiguo de Chile, y necesitamos acá que sea espantada la cancha y que haya, digamos, un compromiso. Porque realmente yo entiendo lo que es estar bajo la lluvia, porque soy deportista, soy entrenador deportivo y entiendo lo que es estar bajo la lluvia, o sea, estar en barro, estar chuteando barro, al final sí. No es el mismo juego, no es lo que está. Es importante que la autoridad igual se tomen más a pecho el trabajo con damas, porque tiene muy abandonado el fútbol femenino, aquí pertenece la pura Udeconce y estamos, nada más. Sabemos que es fútbol profesional la Udeconce y aquí igual hay chicas que juegan. Tienen condiciones, entonces, una más que otra, pero la autoridad tiene que darle más realce al fútbol femenino en los barrios. Pero también hay, de repente puede pasar lo mismo que tú estás haciendo ahora, que hay algunos entrenadores que se interesan también por entrenar a mujeres, porque solamente como que se ve más los varones. Entonces, como a lo mejor el entrenador puede hacer eso. Sí, un variable. Por ejemplo, hablaba de la oficina de deporte de la Municipalidad de Concepción, y ahí a veces uno puede pedir, digamos, talleres deportivos, y donde se puede hacer, si tiene una cantidad de damas que están jugando, posiblemente se avance. Sí, sí, importante. Igual es el trabajar con mujeres, porque yo lo he visto con mis propios ojos, es un desahogo de ella, en la parte sobre todo lúdica, pues. Ellas se vienen. Yo no les pongo tanta presión. Sí les pongo presión en la parte para que vayan mejorando, en la parte técnica, porque están por algo, están jugando fútbol. Porque si no vienen, como les digo yo, esto no es un circo. Ellas tienen que venir a aprender. Y el trabajo de risa es la parte lúdica. Ahí sí uno se entretiene, la lúdica. Porque si no juego recreativo, cosas. Pero cuando tienen que mejorar la técnica, porque ahora, ¿en qué me baso yo? Porque ahora el domingo tiene un partido en Hualqui. Viajamos a las 2 y llegamos a las 7. Y gracias a la Municipalidad de Concepción que lo ofreció un bus, y ya la anhelan. Qué bueno. Y anhela el día bueno, de entonces tienes anhelo porque tiene que ir a ganar, po. Sí, vamos. Incluso mi papá viajó hoy día y me llamó a Santiago, me dijo, hija, yo te compré los chuteadores. Sí, sí. Estoy ocupada de los chuteadores del po. Y están remotivados con la parte. Qué bueno, qué bueno que hay mamás que a veces están en las casas, que hagan deporte, que salgan un rato a distraerse, que sociabilicen, bueno, pues, que estén con ustedes. A seguir porque tenemos, las chicas saben, que Pili, tenemos a Andrea, pero Pili es un esfuerzo tremendo porque ella viene de Camino Enrique, si no me equivoco, de allá viene, y viene con sus dos, el niño, y su abuita. Frío, lluvia y Gualacán ahí. Es increíble. Ella ama el fútbol. Todas, seguro que todas aman el fútbol. Sí, pero ella dice increíble que ama el fútbol y juega la pelea igual. Que sabes lo rico del fútbol para mujeres es el desestresarse de tu casa. Es rico, si bien es cierto, nos casamos, somos mamás, dueñas de casa, pero salir, jugar, es como, ¡oh, qué rico! Es un alivio. Es un alivio, es como... Para los jóvenes, carrete, para nosotras el fútbol. Es el fútbol. Es cuatro paredes. Es nuestra distracción, ¿cachai? que es correcto. Qué bueno que estén en esa instancia de deporte, en esa instancia recreativa, de un espacio sano, y que ustedes puedan salir de las casas. Sí, aquí me dicen que hay dos caballeritos aquí que también. ¿De qué club son ellos? Ellos son. Brian pertenece al Club Deportivo de la Frontera y es arquero de la Universidad Católica. Y acá, Alvarito, él se va a pertenecer la otra semana al Club Deportivo de la Frontera, porque se va a inscribir. Y aparte está de arquero, los dos son porteros de la Universidad Católica. Y ahí le. Brian y Alvarito. Brian y Alvarito. Venimos recién de la práctica de entrenamiento. Brian, cuéntame, ¿cuántos son los días de entrenamiento que tienes tú en la Universidad Católica? Son dos entrenamientos, día viernes y día domingo. Día viernes y día domingo. ¿Y tú vas con tu papá? No, voy con una tía. ¿Con una tía tuya? ¿Y cómo ingresaste a la Universidad Católica? El profe me llevó a la Católica y ahí me enteré. El profe Ulises te llevó a la... Qué bueno. Y tú eres portero ahí de la sí. Universidad. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Bien? ¿Avanzando? Sí. El patrón tiene unas condiciones de grande, porque es un patrón de fondo que él se para en el campo de juego y él tiene la autoridad atrás. Empieza a ordenar cada jugador. El que no le hace caso, el profe cambia, lo saca. Y él tiene que mandar. ¿Y cuáles son sus expectativas cuando crees que quieres seguir siendo futbolista profesional? Sí, quiero seguir. Dios lo quiere. Ah, y a lo mejor a llegar a la selección nacional y sí. Representar a Chile. Qué bueno. Un gusto. Y acá tenemos Álvaro, otro Alvarito. Cuéntame, Álvaro. ¿Dónde entrenas? En Católica. En Católica. ¿Y qué te desarrollas dentro de la cancha? Portero. Portero también, son los dos porteros. ¿Y eso es tu fuerte o quieres excursionar en otro puesto? No, es mi puesto. Ese es tu puesto. Sí. ¿Y alguna aspiración cuando sea grande o a lo que tú quieres llegar? Yo quiero llegar a ser futbolista profesional. ¿Quieres llegar a ser futbolista profesional? ¿Quién te lleva a los entrenamientos? Mi mamá. ¿Tu mamá? Ah, ok. Qué bueno entonces que estos dos jovencitos, ¿qué edad tiene? 12. 12. ¿Y Brian? Voy a cumplir el 11. Van a cumplir. Ya tienen su... 11. ¿Cómo se llama cuando la sigue la mujer? Ahí ya tienen un fan. Un fan. No, ¿cuánto tienen? Bueno, empezó con su fan y ahora está empezando el Alvarito por ahí. Están... O sea, cuando ustedes sean profesionales y lleguen a la selección, van a tener a todas las mujeres de Chile a sus pies. Sí, pero yo siempre le doy la base que siempre tienen que ir de la mano de Dios, porque si no se sueltan de Dios, fácilmente van a caer. Ahí tienen que tener una fe y seguir una buena disciplina deportiva para no caer en. Y siempre sanamente. Nunca olvidarse de donde. Y nunca olvidarse de su entrenador, que fue su entrenador también. No, ellos tienen, claro. Su barrio, su familia. ¿De dónde salieron ellos? Nunca olvidarse de dónde salieron. Y qué bueno, felicitaciones por esto que nos aportan a la sociedad, que es el deporte y que es sano para todos nosotros. Y bueno, vamos a un espacio musical y ya volvemos. Bien, estamos de regreso acá en Radio Espacio FM, en nuestro programa Espacio Vecinal. Y como ya muy bien ha estado dialogando acá mi amigo Marcel con la dama Graciela y con Alexandra Villegas y con su entrenador y dos pequeños que también vamos a hacerle alguna preguntita. Bien simple. Graciela, ¿qué la motivó para el nombre del club Génova? En realidad el nombre Génova, mi profesor Ulises quería Génova. Él se equivocó, pero como dijimos Génova de un principio, quedó por Génova. Le iba a dar el gusto al profesor Ulises, pero se equivocó. Así que quedó por Génova, ¿no? Y quedó como único, como equipo por Génova. ¿Pero por alguna motivación especial? Porque el jefe, o sea, porque el profesor... porque el profesor lo quería por un equipo italiano, que él le gustaba algo así, él se equivocó. Ahí está. Por eso quedó... Sí, pero... Un nombre único. Cuestión de pronunciación, no, es que también... Lo que pasa es que el Génova es un equipo italiano que... Sí. No sé si ahora está en primera o en segunda división. Sí, Génova. Sí. Yo me iba para ese equipo cuando estaba jugando en Deporte Concepción. Ya. Yo me iba, me estaban llevando para allá. Ya. Y me tenía que ir un día lunes y yo. Y iban para Italia, donde jugaba Penilla antes. Y yo estaba listo, ya si Italia, lo que pasa es que he comprado todo. Y hubo un momento que. ¿Qué tiempo jugaba en Deportes Concepción y qué puesto? Yo jugaba de volante, siempre volanteando por izquierda. Y pasaba la delantera. Ya. Siempre, pero por motivos personales. Y yo no se culpa a nadie, pero fue. Por los placeres de esta vida, que uno cayó a la droga y al alcohol y paré de contar, pues, y quedé estancado. Y no me fui a Italia, no me fui y tenía listo los pases. Y por eso yo siempre, ese fue mi sueño y mi anhelo. Yo lo conté a la chica, y lo conté. Y bueno, y esa parte la agradeció, ¿no? Bueno, a veces ocurre, nadie debe vender sus sueños, nadie debe dejarlos botados tampoco, pero una experiencia para la vida. Son testimonios que uno tiene que contar. Y Alexandra, dígame, ¿cuál fue la mayor motivación para ingresar a este deporte que por los tiempos anteriores, antiguos, se consideraba que era solo para los hombres? Siempre me ha gustado sobresalir del resto, o sea, no ser igual que el resto, no ser igual que los demás. Incluso en mi familia soy la única mujer. ¿Ya? Tengo puros primos hombres. Y soy la princesita, o sea, típico en la casa, mi estudio y ahora con mi hija, pero no me gusta. La regalona. Sí, me gusta llevar la contra incluso el resto. ¿Algún jugador de todo a nivel nacional, internacional, algún jugador que capte la admiración? Su tuya? Profe. La verdad es que no. No. No, sinceramente no, no hay ninguno que me... Ya. Pero me gusta el fútbol, sí. Claro. Bien, como queda poco espacio, Brian, ¿cuál es Brian? ¿Tienes alguna imagen, algún arquero a nivel nacional o internacional que te motive, al cual tú quieras copiar, ser como él, como un arquero así, y superarlo incluso? ¿Tienes alguno? Ninguno. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Álvaro, ¿tienes algún arquero que tú admires profundamente a nivel nacional o internacional? No. ¿No todavía? No. Ya, o sea, tú eres el arquero. El arquero. Eso yo siempre lo inculqué a ellos. Si Bravo juega, si Roseli juega, Herrera juega, Pinto juega, ellos son ellos. Ya. Ellos después creo que van a ser mejores que ellos, pueden ser mejores que ellos. Ya. Por eso ellos siempre tienen que no tener ídolos, ¿no? Porque no es grato tener ídolos. Porque se afanan en las cosas del oído. En cambio, si ellos son ellos, no. Brian es Brian, Alvarito es Alvarito. Yo con profesor, muchos querían ser, oye, por las calles me preguntan, oye, ¿por qué no hacer curso? Y de ahí como San Paoli, ¿me entiendes? Y digo, no, pues si yo soy el profesor Ulises y nada más, pues. Yo soy el profesor Ulises y para de contar. Uno siempre tiene que ser yo nomás. No tener ídolos por ningún lado. No ídolos, pero a veces alguien que lo motive, un discípulo, un discípulo. Un referente puede ser. Claro, un referente. Pero discípulo. Sí puede ser, pero y porque no. Resulta que el discípulo termina siempre superando al maestro. Sí. Así. Entonces, ya. ¿Y qué compañeros de fútbol tenía en el Deporte Concepción, Ulises, en ese tiempo? Yo cuando jugaba, fue un tiempo que después me fui al dial yo. Ya. En el dial, y ahí llegó Nelson, Nelson Acosta, el profesor Nelson, que estuve hace poco con él igual yo. Y llegó a la cita del Mundial de Canadá, si no me equivoco, de Canadá, que él llegó a buscar jugadores. Ya. Y ese tiempo yo estaba jugando en el dial y me lesionaron. Me lesionaba y yo estaba con toda la ilusión de llegar a... de montarme para el profesor, porque vino claro. El profesor Nelson con su pantalla y vino a buscar jugadores y yo estaba remotivado. Dije, esta es la mía, dije, aquí me voy. Pero Nelson Acosta, sí, Nelson Acosta estuvo ahora pocos días atrás acá en Concepción. Sí, por eso yo te estoy explicando, estuve con él la charla. Ahora, recién. ¿Cómo es usted? Recién estuvieron con Acosta, no anteriormente cuando jugaba. No, él tuve cuando anteriormente él fue a observar, fue un veedor. Ya. Como veedor con su ventaja a buscar jugadores. Ahí estamos. En todo Chile andaba recorriendo. Claro. Y buscando jugadores por todos lados. Y él fue al guial. Pero yo estaba lesionado y se llevó a un compañero, si no me equivoco, el cónsul del diario. Fue Ronald Valladares, que fue el tercer arquero. Tuve Toseli, Ronald Valladares, y no me acuerdo quién fue el otro que estuvo en el Mundial de Canadá. Alessi, Piral. Somos de la misma edad, pues somos de la misma época. Entonces, ellos surgieron, pues. Bueno, son experiencias de la vida. Sí, hay que seguir adelante, ¿no? Por supuesto. ¿Y ahora qué proyecto más al futuro? Nosotros, pero usted me habla en base... Aquí, mujer, al, claro, ¿no? A lo que ahora está haciendo ahora. Ahora como... Lo que está haciendo. Profesor y seguir avanzando con escalando peldaños, con las series inferiores de aquí del barrio, del Frontera, de Católica... Porque yo, para mí, son todos uno nomás, son jugadores, son personas, los colores son aparte. Sí. Igual las mujeres siquiera. Ese era mi último anhelo que me faltaba cumplir. Como un sueño, mujeres. Dije, señor, niño chico, niño grande, me faltan las mujeres. Y justo fue un puente que a chiquilla empezaron. Y ahí estoy, y no quiero más. Perfecto, ha sido grato conversar con ustedes. Dejo acá a mi amigo Marcel. Bueno, gratamente, en verdad, es conversar con ustedes y que sigan adelante todos los éxitos del mundo, entrenador, y qué bueno que esté esta iniciativa con las damas. Y, no sé, lo mejor éxito del mundo. Sí, gracias a ustedes por la invitación, por el llamado de ustedes, amigos, a la Radio Espacio, FM. Se le agradece por la invitación. Le damos gracias por escucharnos y por nosotros también escucharnos. ¿Quería hacerle alguna invitación antes de irnos? Porque ya estamos sí, un minuto de el número telefónico. Gracias va a ser el administrador del grupo de mujeres, va a dar la información. Ahí porque nos quedan unos segunditos. Ya, a ver, como administrador del grupo doy mi número de teléfono, que es el 989-444-306. Y también nos pueden encontrar en los días domingos. Los días domingos en la cancha de Frontera. Sí, domingo, de 18 a... Los días domingos en la cancha Frontera desde las 18:30 hasta las 21 horas. Estamos con práctica y entrenamiento en la cancha. Para las dueñas de casa, señoritas que están estudiando y quieren participar, y son del local, de sectores cercanos, las invitamos, pues puedan concurrir con nosotros. Y inscripciones abiertas. Ya estamos con nuestro tema camiseta, zanjando camisetas y uniformes nuevos. La gran mayoría de mis compañeras... comprándose sus chuteadores y a jugar, a salir adelante como equipo Génova. Así, ahí está la invitación, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa, Espacio Vecinal, acá en Radio Espacio FM. Con un espacio musical. Is It is the song.